Roll. Más por aquí, Roxa Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco, dispuestos a pasar un buen rato contigo. Episodio 981 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, una tormenta interior, y por tu emisora favorita si está incluida entre el montón de FMs y otras plataformas online que directo o diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Y aquí estamos, aunque nos partan en dos, aunque te partan en dos a ti, también nos estás escuchando. Ese es el título del tema que nos está ayudando a abrir, corte número 2 de La Muerte Nos Perdona, el último trabajo discográfico hasta la fecha de los fantásticos metaleros alicantinos Stambrock. Vivo el momento, no miro hacia atrás. Por cuanto pudo haber sido y no. Salto Mata Rock.com. ¿Cómo nos gustan estambros? Nos lo pasamos pipa. Sobre todo con este Aunque te partan en dos, que es nuestra canción favorita, con mucho, del disco. Impresionante. El gran Alfonso Peñas a la voz. Bueno, tenemos también conciertos que recomendarte para este fin de semana. Una semana abundante en cuanto a conciertos en las distintas poblaciones de la península ibérica. Y hoy tenemos dos dobletes, dos Roxa Rosae. Gato Ventura, doblete este fin de. Me gusta a mí lo de los dobletes. Y Gato Ventura es uno de los. Es Gato Ventura, es una de las bandas, uno de los artistas que más dobletes hace a lo largo del año, junto con Isabel Mar. Que son los que más actúan con diferencia, ¿eh? Es una barbaridad lo que se menean y la panza de kilómetros que se pegan, sobre todo Gato Ventura, que a todos los sitios que va sale desde Córdoba. Además, mira, fíjate, una putada, porque nos pilla lejos y además imposible de acudir a la ciudad del Torico este viernes. Gato Ventura estará en la sala Leboski a partir de las 9 de la noche este viernes 9 de mayo en la ciudad del Torico, en Teruel. La sala Leboski, una sala que está empezando a cobrar bastante renombre en Teruel, capital, lógicamente, pero ya también en Aragón y alrededores. Además, me ha parecido ver en alguna ocasión que hacen hasta podcast para anunciar los conciertos. Sí. Unos chicos que utilizan la cabeza y le dan al tarro para anunciar y difundir las cosas. Muy bien, en la sala de Bosque, muy bien. La sala de Bosque, que está situada en la calle Muñoz de Graín, número 16, está también situada en Teruel, que luego todo lo que es la zónica de marcha de la noche turolense la tienes toda ahí al lado. En un corrico tienen los principales garitos de la capital turolense. Pues ahí estará Gato Ventura, como te digo, este viernes 9 de mayo a partir de las 9 de la noche, actuando como Gato Ventura y también con ese tributo a homenaje a Extremoduro, al que han dado en llamar Extremo. 16 euros en taquilla, 12 euritos más gastos de gestión, la anticipada, para la cual, por supuesto, te vamos a dejar enlace debajo del cartel anunciador de este concierto de Teruel, de Gato Ventura. En el artículo en el cual estará incrustado el podcast de este episodio 981 Pequeño Ternasco, encontrarás ese enlace, lo mismo para ese concierto, ese doblete. El sábado 10 de mayo, Gato Ventura, aprovechando que está cerca, pues de Teruel, se irá a tocar a Cuenca, donde estará en la sala Rotus, en la calle Bajada San Miguel, sin número, a partir de las 10 de la noche. Mismo precio, 16 taquillas, 12 euros la anticipada, pero esta vez en Cuenca. También te dejamos enlace para esa venta anticipada, si en vez de ir a verlo a Teruel, pues te va mejor ir a verlo a la capital conquense. Dos oportunidades de ver a Gato Ventura este fin de semana, si estás por la zona de Teruel o por la zona de Cuenca, tanto en Aragón como en Castilla-La Mancha. Gato Ventura, que estará presentando en ambas capitales sus nuevas canciones, la más nueva de todas ellas, este Vendrás. Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. He cerrado las ventanas dejando tu amor fuera. Te guardo lo que queda de mí por si quieres venir, aunque yo no estuviera. Qué raro que era todo sin ti, pero ahora es mejor que cuando me esperas. Vendrás a mi lado, vendrás cuando mueran las horas, todas las amapolas. ¿Y cuánto pedirás cambiar cuando te sientas sola mientras

que sepáis que este local iba a cumplir su octavo aniversario e incluso eso se va a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque Mortal Maze y el colectivo de la chatarrería se inspiraron en un local segoviano de muy similar concepción, como es el de la asociación Ajo Negro. Una asociación local cuyo local está situado en la calle Guadarrama 4F de Segovia. Pues bueno, la gente de Ajo Negro rápidamente a la llamada de Mortal Maze han acudido y ese concierto junto a Medictum, preparado en principio para el día 10 en la chatarrería, se va a celebrar el mismo día, a la misma hora, a partir de las 9 de la noche, pero en el local de la asociación Ajo Negro de Segovia. La entrada es libre, hay una cena, hay sorteos, hay muchas sorpresas, pero se pide una colaboración, obviamente. Lo que viene siendo la voluntad, aporta la voluntad, lo que tú consideres oportuno o lo que puedas aportar, será más que bien recibido este sábado día 10 en el concierto de Mortal Maze y Medictum en el local de la asociación Ajo Negro de Segovia. Ha sido contrarreloj, pero han sido capaces de encontrar ese nuevo emplazamiento para el concierto que tenían programado para el sábado día 10 en su local en la chatarrería. Un concierto que se va a celebrar, como te digo, en la sala Ajo Negro y que va a ser el octavo aniversario y despedida de su antiguo local de la chatarrería, que fue Pasto de las Llamas. Así que si estás en Ávila el viernes 9 o estás en Segovia el sábado 10, acude a los conciertos de Mortal Maze. En Segovia puedes poner 10 euritos para... en Ávila son 10 euritos de colaboración. En Segovia, la voluntad. Pero aparte de eso, sobre todo, bebe, bebe y vuelve a beber. Déjatelas todas las perras, todos los dineros que lleves, que es por una buena causa, porque los Mortal Maze se lo merecen. Y cuando creas que no puedes beber más o no te queden perras, tú pide que te inviten y échate otra cerveza más. One more beer. Corte número 10 del álbum homónimo de los Mortal Maze, su álbum debut. Lo tienen un segundo en preparación y se va a seguir preparando. Claro que sí, Mortal Maze, auténticos titanes. Another night we're here tonight above. They are our mates, what are we are to read? One beer, two beer, three beer, four beer. Out of beer, disappear. And you fall down. Yeah. Sacalo de un canal de YouTube. Regresa las buenas costumbres después de dos semanas con mini rincones oscuros. A ver, este tampoco va a ser completo porque en vez de cuatro van a ser tres, pero bueno, ya vamos recuperando la forma después de este extraño mes de abril en el que tantos días de fiesta nos obligaban a variar un poco en las distintas secciones del programa. Abrimos la sección más brutica de Pequeño Ternasco con este tema titulado Fear, que es el primer sencillo de Impure, el segundo EP para los death metaleros de Carolina del Norte, Fear Illusion. Yeah. Saltomata Radio Rock.com. Estados Unidos, regresamos a Europa para escuchar este tema titulado Serration. Significará aserramiento. Seguro que no, pero a mí me hace gracia pensar que sí. Es que además es el primer sencillo que publica el quinteto death melódico teutón Cycles of Malice desde su EP debut en 2017. Se lo han tomado con tranquilidad, pero aquí está su nuevo material. Trapped in your mind, the scars remind you what you left behind. I'm scratching the surface, deeper to your core. Evil's so raging, it's worth fighting for. I'm scratching the surface, deeper to your core. Evil's so raging, it's worth fighting for. ¿Qué hora

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. La sección de secciones, las bizarradas. Pero antes de ir a por esos titulares que nos hemos encontrado echándole un vistazo a la prensa seria, Roxa Rosae, que ha estado muy al quite, para ellos, para eso se le ocurrió a ella también, me recuerda lo de a los dos fans a quienes les vamos a dedicar hoy el programa. Pues mira, uno de ellos es de aquí, de nuestra zona, es probablemente el tipo que sin tener un grupo más viaja para ir a conciertos. Nos lo encontramos prácticamente en todos los conciertos a los que vamos, Roxa Rosae. El otro día en Valdealgorfa casi lo echó en falta, no lo vi. Y es nuestro amigo auténtico fan de ir a todos los conciertos que puede y alguno más, José Antonio Ariño. A este lo conocemos personalmente. Y a la otra fan a la que le dedicamos el programa, no la conocemos personalmente, pero sí que es muy activa en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock.com. Le gusta mucho la emisora y siempre da likes, comenta y comparte. Ella es Molly Logroño. Para vosotros dos, dedicado especialmente este episodio 981 de Pequeño Ternasco. No os vamos a dar diploma ni nada, así que conservarlo en la memoria. Pues lo dicho, hemos vuelto a pegarle un repasito a la prensa seria nacional e internacional. Y nos hemos vuelto a contar dos titulares que con mucho superan a la afición porque son absoluta y pura y dura realidad. Roxa Rosae. La comisaría con más detenciones de Europa está en Españistán. ¡Claro! ¿Dónde si no iba a estar? ¿Dónde si no? En la capital, en Madrid concretamente. Este dato lo dio en la cadena SER la televisiva abogada Beatriz de Vicente, una almorzadora de estas que va por los platos pegando gritos y tal. Que además comentó algunas de las anécdotas vividas por ella en este, entre comillas, concurrido lugar. La comisaría es la comisaría de Leganitos y ha sido puesta en duda últimamente. Es la comisaría de Europa con el mayor número de detenciones. Ha explicado sobre esta comisaría de la Policía Nacional del centro de Madrid, en la que más trabajo hay de toda España y de toda Europa. Comenta la petarda esta. Allí yo he llegado a ver a uno que llegó con un pedo como una catedral. No sé si iba de MDMA o de éxtasis. Calcula tú lo que sabe la tipa, que MDMA y éxtasis es lo mismo, tontalaba, ¿eh? Yo estaba de oficio y decía al tipo que le habían robado la cartera. Además, explica que el detenido arrancó un extintor y lo tiró al suelo, acabando detenido por atentado y daños. También he estado en Leganitos en una declaración y de pronto se oyeron unos golpes en el suelo, como debajo, en la planta de abajo. Al preguntar qué eran esos ruidos, el instructor muy tranquilo me dijo: nada, uno que está abajo que se está cargando el lavabo. Relató de Vicente sin poner en ningún momento en duda lo que le dijo el madero. Está el pavo con ella en la planta superior, oye en unos golpes y le dice que es exactamente alguien que se está cargando el lavabo. Porque el tío tiene un oído buenísimo y distingue los golpes. Esto es de porcelana de lavabo. Esto es de cristal del espejo. Y está tranquilo porque debe tener muchos repuestos para, no, vamos, para poner. Pero qué mierda, si es la contestación tipo que tiene, ¿sabes? Ya, por eso que lo digo con ironía. No, y la tía contándolo como... Como que es así. Porque se lo ha dicho el señor inspector. Claro. Porque además, en las comisarías de Españistán, nunca jamás se han cometido torturas. Nunca. Y en la que más trabajo tiene toda España, menos aún. Hombre. Por la babosera. Que me lo ha dicho el señor policía, que es muy bueno porque es policía. Que la tía cuente así las cosas, pues no me extraña en absoluto, ya que añade que abogados y policías están siempre en el mismo bando. Fíjate tú que no vea, ¿eh? La justicia. No, la justicia, el orden y la ley. Ahí están juntas. Me cago en Dios. Pues ya veis, estando siempre en el mismo bando, como ella misma reconoce que hace falta ser idiota o prepotente, porque ya... Desde que la extrema derecha está desatada en este país, pues ya dice las cosas sin temor a que le suceda nada y con orgullo además, ¿no? Pues bueno, con estos argumentos, que son la realidad, la detenida o el detenido, pues lo tiene siempre bien jodido, ya que, a ver, yo no soy más espabilado que nadie, pero enseguida a esta gentuza como tú, Beatriz de Vicente, enseguida... Os calo. Sí, sí. La canción se titula así: Os calo. Solo faltaba que se llamase Te calo, Beatriz de Vicente. Bueno, y este Oscalo es el segundo sencillo extraído de 30 XXX en número. No, eso es 300, perdón. Extraído de 300. No, de 30, que lo he dicho bien. Ya no sé ni número romano, tío. 30, el nuevo álbum de estudio para esta veterana con más de 3 décadas de carrera, formación punk rock de Sao Paulo, llamados Los Raimundos. primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues si vas por Madrid, bien lejos de Leganitos, ya lo sabes. Y bien lejos también de los uniformados. Salimos de Españistán para la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Le pide matrimonio en el gimnasio y celebra el sí quiero haciendo abdominales. ¡A la mierda, joder! Hostia, qué ridículo es, por favor. Ya es ridículo hacer una pedida de matrimonio en el gimnasio. Ahí con la sudadera, con las mallas, los leotardos, todos sudados. Pero encima ya por esa de los abdominales, vamos, que... Putos vigoréxicos de mierda, de verdad. Para muchas personas la mayor muestra de amor es pedir matrimonio. Otra tontada igual, pero bueno, en mi opinión, esto es en mi opinión personal. Por ello, la pedida debe ser perfecta, en un lugar importante y en el momento adecuado. Sin embargo, no todos tienen la misma idea de lo que es el romanticismo y prueba de ello ha sido uno de los vídeos virales más recientes y más reproducidos en las últimas semanas. Mientras les grababan de lejos para que no les viesen, el chico, Dawson, no dudó en ponerse de rodillas para demostrar lo enamorado que está de Alaya, la muchacha. Aunque lo más llamativo no fue el lugar elegido, que ya lo es, sino la reacción de Dawson cuando Alaya le dijo que sí. Y es que mientras ella, también muy espabilada, se grababa el anillo en Instagram, ¡ay! Ahí toda loca, poniéndose a bailar, aún sin poder creérselo, él comenzó a hacer abdominales a modo de celebración. La una pegando brincos y el otro haciendo abdominales. Vaya, están hechos el uno para el otro, está claro. Sí, o deben de ser un crío, no sé. No lo sé. Pero lo peor de todo es que el vídeo cuenta ya con más de 13 millones de visualizaciones. La gente está encantadísima con todo esto. O alucinando, y casi 1 millón de me gusta. Además, no son pocos los que se han reído a carcajadas de la manera de comportarse de Dawson. Maño mío, si ella se pone a bailar de la emoción, haz tú lo mismo. ¡Baila, chico, baila! ¡Dance, Keith, dance! Este Baila Chico Baila es el segundo de los temas del recién lanzado maxi por parte de los multipremiados rockeros de Florida, Shine Down. Primer material que publican desde su séptimo álbum de estudio de 2022. We'll be right back. Santos en El Rellano. Oh, sí. Is this a warning? Is this a sign? Should I keep my mouth shut? Pues hoy en la sección de tocarse escuchamos esta baladita titulada Incluso si me mata, Even if it kills me. Primer tema que publican los punk melódicos californianos Papa Roach desde su duodécimo álbum de estudio de hace un par de añitos. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Samper de Galante. Incluso si me mata. Even if it kills me this time, even if I'm buried alive, I give my last breath so you could breathe. Even if it kills me. Even if it kills me. Conseguido que acabe justo a las 8 y punto el último compás de la última ay, nota de la canción a la cascala. Sí, a las 00. Nos vamos, Roxa, Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascala por ahí. A la cascala por ahí. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que se está medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en la comisaría de Leganitos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, aunque en Leganitos no creo que se lo pongan. La policía de Zaragoza sí que se lo ponía así, hijos de puta. Bueno, en tanto es hacer la canción a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moragures. La, oh, la, la, la, la, la, la.